对，你们到底还有什么能看到？ 好，你说说。 En este momento se acuerda que hacemos aproximadamente con darle 30 familias. Sí, familias. 50 familias y en cada familia. Pues es que de todas maneras, mira que este proyecto está creciendo tanto y no que es que vuelvo y le digo, con la problemática que nosotros tenemos, estamos muy atrasados. Pues aquí ya en total, en total tenemos 75 familias en total. Que activas tenemos la casi la mitad. Poco menos de la mitad. ¿Y de cada familia cuántas personas participan? No, ya la familia simplemente se les entrega, o sea, se les entrega el terreno, ya ellos tuvieron sus talleres, tuvieron sus capacitaciones, se les entregó su terreno. Lo importante es que la huerta esté en buen estado, no importa si viene, trae a trabajar el niño, el hijo, viene la señora, no, ya eso se, ellos mismos se coordinan, sí, ellos mismos se coordinan. O sea, un componente familiar, donde siempre hay un núcleo de 4, 5, ajá, 6 personas y más, pero de la familia. Entonces, esas son las personas que están trabajando, digamos, la huerta. Pero gracias a ese nivel es que entraría al proyecto de extensión solidaria, pues sobre todo si tienen otro más grande escala, porque tampoco es que sean demasiados los recursos y porque de pronto lo que más necesita cada familia es que esa huerta se mantenga y que dé lo mejor que puede dar, pues. Y puede faltar mano de obra, insumos, no sé, lo de las cercas, es más que todo, yo creo, como a ese nivel más básico y más inmediato, pues, lo que podemos, pues, como canalizar de los recursos de la universidad, pues, me parece que es como por ese lado. Sí, por lo menos en este momento podemos ver de lo de la huerta. ¡Hey! ¡Baje, por favor, un momentico! De lo de la huerta podemos ver, o sea, al principio fue muy muy efectivo porque hubieron insumos y la tierra estaba descansadita y se obtuvieron muchos beneficios, o sea, la productividad de la huerta fue muy buena. Pero en estos momentos ya la tierra trabajándola constantemente, sí, es una tierra que no es fértil totalmente y ya está cansada, es una tierra cansada, entonces de pronto los recursos que se le invirtieron fueron muy pocos y al momento no tenemos un terreno que sea bueno para la siembra, hay que dejarlo mucho tiempo otra vez que vuelva a coger fuerza para volver a sembrar. ¿Cómo están manejando esa huerta? Se le estaba, o sea, se, la tierra picaba y se le estaba echando lo que era gallinaza, que es un componente pues que es el que ayuda. Y la tala agrícola para matarlos, o sea, para matarlos así. Sí. Y, o sea, que tuvimos, como le digo, lo primero fue un buen resultado, utilizando pues lo que se trajo. Pero con el tiempo fuimos mirando de que ya lo que se sembraba no era como al principio. Al principio, exactamente. Cosa de que la primera productividad que dio fue algo muy bueno. Ya la tercera en adelante, la primera y la segunda, la tercera ya fue algo muy bajito. Y hasta el último ya sembraba uno y se demoraba mucho y el producto era muy pequeño. O sea, y acá tienen compostaje, o manejo de lombricultivo, no, o de este no, tipo. No, o sea, nosotros al principio hicimos un compostaje. Pero, o sea, no le dimos como el manejo adecuado. Y en estos momentos ya no como también se metió cuando metió lo de trabajo de las escalas y del sendero, entonces ya donde teníamos el área grande que era la huerta, una huerta que teníamos donde teníamos el compostaje y todo eso, era una área muy grande y eso no lo, o sea, aquí cuando la lo escala, cortó el camino, cogió mucho espacio, entonces al hacer la huerta escuela que se hizo nuevamente ya se hizo en un espacio muy pequeño y ya no cabían todas las cosas que tenía principalmente. Hombre, ¿y quién le estaba acompañando en ese proyecto? A nosotros en el proyecto nos estaba acompañando Juan Maná y Juan Maná y Juan Maná y Juan Maná y Juan Maná la gobernación y gerencia social. ¿Ese es el documentado de ese proyecto? Sí. Sí. Pero ya eso sí, directamente con Giselle. Bueno. Exactamente. entonces, ¿cómo haríamos? Entonces necesitamos que... Ah, bueno.